Hola a todos, bienvenidos a Broadcast. Es un gusto estar aquí para hablar de un tema que, aunque parece invisible, sostiene todo nuestro mundo digital. Esa es la capa de red o la capa 3 del modelo OSI. Imaginen por un segundo que quieren enviar un paquete físico a un amigo que vive en otro país. No basta con meter el regalo en una caja. Necesitas una dirección exacta, un servicio postal que entienda las rutas y un sistema que garantice que aunque el paquete cambie de camión o de avión, llegue a su destino. Eso es exactamente lo que hace la capa de red. Su función principalmente es permitir la comunicación de extremo a extremo, transportando datos desde el host de origen hasta el host de destino de manera eficiente, sin importar qué tan compleja sea la red que lo separa. Para que este milagro tecnológico ocurra, la capa de red se apoya en cuatro procesos fundamentales que debemos memorizar. Primero, el direccionamiento. Así como tú tienes un número de teléfono, cada dispositivo final debe tener una dirección IP única. Segundo, el encapsulamiento. Aquí es donde la magia ocurre. La capa de red toma la información de la capa superior y le añade un encabezado, como si pusiera una carta adentro de un sobre con remitente y destinatario. A esto lo llamamos paquete. El tercer proceso es el enrutamiento. Los routers son los directores de la orquesta, digamos. Ellos miran el paquete y deciden, ¿tú te vas por el cable de fibra óptica o tú te vas por el enlace satelital? Y por último, el desencapsulamiento. Cuando el paquete llega a la puerta del receptor, este abre el sobre, verifica que sea para él y entrega el mensaje a la siguiente capa. Es un ciclo perfecto. Ahora hablemos del corazón de esta capa, el protocolo de Internet IP. La primera es que es sin conexión. Esto significa que el emisor no llama al receptor para avisarle que va a enviar algo. Simplemente lo envía. Es como el correo tradicional. Tú echas la carta al buzón y confías en el sistema. Esto nos lleva a la segunda característica, el servicio de máximo esfuerzo o entrega no confiable. Suena mal, ¿verdad? Pero en realidad es una ventaja. La IP no pierde tiempo revisando si cada paquete llegó bien. Su único objetivo es la velocidad. Si un paquete se pierde, no es problema de la IP, sino de las capas superiores como TCP. Finalmente, IP es independiente de los medios. Puede viajar por luz en fibra óptica, por electricidad en cobre o por ondas de radio en el aire. El paquete no cambia, solo cambia el transporte. Vamos a profundizar en el sobre o encabezado IPv4. Este tiene campos vitales. Las direcciones de origen y destino son obvias. Pero hay un héroe anónimo llamado TTL o tiempo de vida. ¿Qué pasaría si un paquete se pierde y empieza a dar vueltas en círculos por internet para siempre? Colapsaría la red. Para evitar esto, el TTL es un número que va bajando cada vez que el paquete pasa por un router. Si llega a cero, el paquete se destruye. Es un mecanismo de seguridad brillante. También tenemos el campo de protocolo, que sirve para avisar si lo que hay adentro es un segmento de datos o un mensaje de control. Todo está diseñado para ocupar el menor espacio posible, pero dar la máxima información. Terminar, debemos entender cómo sale la información de nuestra casa u oficina. Usamos lo que llamamos un gateway por defecto o puerta de enlace. Cuando tu computadora quiere hablar con un servidor de Google, se da cuenta de que no está en su misma red local. Entonces, le entrega el paquete a su gateway, el router. El router consulta su tabla de enrutamiento, que es como su mapa personal de internet, y decide cuál es el siguiente salto. Este proceso se repite una y otra vez hasta que el paquete alcanza su destino final. Es una red de colaboración global constante. Y bueno, en resumen, hoy hemos aprendido que la capa de red es la responsable de que la comunicación global sea posible, desde el direccionamiento jerárquico hasta el papel crucial de los routers y el protocolo IP. Cada pieza encaja para que nuestra experiencia digital sea fluida. Y bueno, espero que esta explicación les haya dado una visión más clara de lo que sucede detrás de cada clic que damos. Muchas gracias por su atención y quedo. Y bueno, más bien espero que hayan aprendido de la capa de red. Nos vemos.